sí, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Fabián. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Bien, todo muy bien, todo muy bien. Bueno, ganaron. Buena actuación de Martina, que la rompió toda. Y vos también tuviste un buen aporte desde el goleo. En una campaña rara y irregular, ¿no? Sí, sí. Bueno, por suerte anoche pudimos hacer un gran partido después de una gira en la cual no nos fue muy bien. Nos habíamos venido un poco con bronca, ¿no? Por cómo habíamos jugado y por cómo habíamos hecho la gira. Y la verdad que anoche hicimos un grandísimo trabajo, un trabajo colectivo. No solo que ganamos, sino que inclusive hasta pudimos revertir el tener ventaja a favor, ¿no? Porque ya habíamos perdido por 18, ahora ganamos por 20. Y bueno, sí, un poco irregular. La verdad que también tenemos que reconocer y no ser tan exigente, ¿no? Porque recién pudimos tener el equipo completo en esta gira que hicimos en Argentina y Bahía. Claro. Hasta esa altura no, nunca habíamos tenido... Siempre nos habían faltado uno o dos jugadores y, bueno, teníamos que salir a competir con lo que había, ¿no? Y, claro. Y la verdad que, si me preguntás, muy positivo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Pero bueno, ahora ya no tenemos más excusas, ahora estamos todos, estamos completos. Excusa en buen sentido, porque nunca pusimos excusa, ¿no? Es una forma de decir, estamos todos y va a depender de nosotros a partir de ahora de si seguimos mejorando o no. Imagino que, a ver, yo siempre digo lo mismo, ¿no? En estos casos, que para mí, cuando falta un jugador, o cuando faltan dos, o cuando el plantel no puede estar completo, y encima depende quién falte, si bien es cierto que todos los jugadores son importantes, y no es una frase hecha, sino que es una realidad, pero hay jugadores que son diferentes a otros, y eso también es una realidad para mí. Y para mí tampoco son excusas, ¿no? O sea, cuando vos te falta un jugador, te falta un jugador, y no es lo mismo hoy San Lorenzo con Gavidec que sin Gavidec, por poner un ejemplo y no hablar de regatas. Y de hecho, lo cuidaron de una manera especial para que pueda jugar la Liga de las Américas. Y estamos hablando del plantel más completo de la Argentina, como San Lorenzo, que tiene dos equipos titulares de cualquier equipo de la Liga Nacional, y sin embargo, así todo, hay jugadores que son más determinantes que otros en el peso ofensivo del juego. Inclusive, por eso para mí no son excusas, para mí está bien aclararlo, porque te falta un jugador importante, o dos o tres, y son atenuantes muy marcados, sobre todo cuando hay tanta competencia, cuando hay tantos partidos. Inclusive Regatas en un momento no llegó a tener jugadores entre los lesionados, extranjeros que no han venido, jugadores afectados a distintas selecciones, no tuvo ni siquiera 10 jugadores para poder entrenar regularmente, ¿no? Es verdad, hasta inclusive los entrenamientos se complicaba, ¿no? De poder tener 10 jugadores aptos para... No es que quiera desmerecer a los más jóvenes, a los juveniles, que obviamente les falta mucho, ¿no? Aprender y por el camino por recorrer, pero se hacía difícil a veces hacer entrenamiento, por ejemplo, de 5 para 5, ¿no? Por distintas cuestiones, como bien decía, lesionado, afectado a la selección, lo que sea. En un momento también perdimos los 2-5. Eso sí que son irreemplazables. Un 2, un 3 lo podés reemplazar con un 3 o con un 4 o con el base, pero un 5, ¿cómo hacer? No, yo no voy a tirar, no voy a crecer hasta los 2 metros 5 para reemplazar a un pibe. Y los dos estuvimos ausentes, o sea, tuvimos la pérdida de dos, de Truman y de Martina, y así todo, bueno, nos la rebuscamos con lo que había y pudimos salir adelante, ¿no? Y una liga, inclusive una liga muy competitiva, una liga muy friccionada, muy donde, bueno, se juega muy al límite en todo momento. Obviamente eso produce mucho más desgaste y complica más las cosas, ¿no? Pregunta Santiago Ortega. Bueno, Pablo, primero felicitaciones, porque los 21 puntos de ayer te sirvieron para ser el undécimo goleador histórico de la Liga Nacional, superando a Gabriel Díaz con 10.538 puntos. Bueno, ¿qué representa esto para vos? Bueno, gracias por el dato, la verdad que no lo sabía. Bueno, para mí representa mucho. Si bien uno no juega para obtener estos logros, sino para disfrutar, divertirse y colaborar con el equipo, ¿no? Para siempre tratar de llegar lo más arriba posible, pero el hecho de estar en esa posición no es poca cosa, ¿no? Y bueno, lo pone muy contento a uno. Bueno, después de la victoria de ayer, ahora cambiando el chip por completo, ¿no? Porque se viene la Liga de las Américas, sumamente exigente, etapa de semifinales, equipo bravísimo, ¿no? Porque si bien ustedes cuentan con la ventaja de localidad, da la sensación que Bauru y Guaros están un escalón más arriba, ¿lo ves así? No, lo veo que va a ser, sí, que va a ser un cuadrangular durísimo. Obviamente, lo que vamos a estar van a ser equipos muy bravos. Nosotros vamos a tener la oportunidad y la suerte de jugar en casa ante nuestro público. Así que vamos a dejarlo todo. Sabemos también que estamos ante una oportunidad muy linda de poder acceder a la Final Four. Así que nada, consciente de que van a ser partidos durísimos, que los tres equipos van a ser muy competitivos a los que vamos a enfrentar, así que creo que todo va a depender de nosotros. Bueno, además me imagino que es muy importante el apoyo estatal, en este caso el gobernador Valdés ya incluso post cuadrangular en Corrientes había dicho que ojalá las semifinales se jugaran ahí nuevamente y finalmente se logró. Sí, la verdad que bueno, hay que agradecer mucho, ¿no?, tanto a la dirigencia como a la gestión del gobierno, que han hecho un esfuerzo enorme para que nuevamente se pueda realizar el cuadrangular en Corrientes, en nuestra casa. A nosotros, obviamente, eso nos hace muy bien, nos pone muy bien. Así que, bueno, tanto nosotros, creo, como la gente de Corrientes, muy agradecida, ¿no? Paolo, ¿en cuánto incide el hecho de casi repetir, ¿no?, continuar, darle continuidad a un proceso con Gaby Picato como técnico, Diego Badel como asistente, repetir mucho de los jugadores del equipo, ¿no? En esta cuestión que tienen estos vaivenes que tiene la competencia, digo, lo hizo San Martín, le fue bien, le fue mal, el año pasado fue un masazo cuando ustedes los eliminaron al equipo de Seba González, ellos se habían preparado y estaban muy ilusionados con llegar a la final, llegaron ustedes. Después San Martín jugó la Liga Sudamericana, no le fue bien, quedaron eliminados, siguieron dándole continuidad a Seba González, ganan el Super 20. Ustedes que están siempre en el buen camino, ¿no?, independientemente de alternar buenas con malas durante la Liga, llegaron a la final. Este año están en la semifinal de la Liga de las Américas. Digo, ¿en cuánto incide en un equipo, en un grupo, el hecho de repetir la mayor cantidad de protagonistas posible? Yo creo que es mucho, y bueno, lo acabas de decir, ¿no? Si bien en este caso diste el ejemplo San Martín, no tuvo los resultados que deseaban, pero siempre estuvieron ahí contra nosotros. Bueno, tuvieron la mala suerte. Yo creo que esa final era para cualquiera de los dos. Nos tocó a nosotros. Pero siempre estuvieron ahí, y el hecho de darle continuidad, en algún momento los objetivos se terminan cumpliendo, ¿no? Fíjate que San Martín ahora logró el Super 20, está muy bien en la liga, está siendo protagonista. Bueno, nosotros, como te digo, hemos llegado a la final el año pasado, con buenas y malas estamos ahí, seguimos siendo un equipo peligroso. Para mí es muy importante siempre mantener la base, darle continuidad a los entrenadores, porque, bueno, es como que ganás tiempo, ¿no? Nosotros ya este año, cuando volvimos casi todo, ya no teníamos, o sea, ya sabíamos a lo que íbamos a encontrar, a lo que íbamos a afrontar, el estilo de juego que íbamos a desarrollar durante toda la competencia, y ya vas ganando mucho tiempo en eso. Y además también está muy bueno, ¿no?, seguir compartiendo vestuario y cancha con chicos que vos ya traes una dinámica y una relación muy importante. Digo, porque en muchos pasajes de la liga, el sistema de juego, la filosofía de juego, el conocimiento de titulares y suplentes, el conocimiento de los más veteranos con los más pibes, por eso, eso hace suplir por ahí la falta, como bien vos dijiste antes, de, qué sé yo, Truman y Martina en un momento determinado, y entonces el conocimiento del resto de los jugadores y del cuerpo técnico por sobre los nombres, que siempre son importantes, digo, me parece que hace suplir mucho esas falencias, ¿no? Sí, simplemente. Yo, por ejemplo, en mi caso ya sé cuando juego pick and roll con Fernando qué es lo que va a hacer él, y lo que cuando juego pick and roll con Chet qué es lo que va a hacer él también, ¿no? Qué reacción va a tener. Y eso es muy importante para mí. No es lo mismo que este año hubiese venido otro jugador que tenés que conocerlo, tenés que adaptar entre los dos, saber qué es lo que le gusta más, si rolar en el pick and roll o abrirse, bueno, un montón de cosas, ¿no? Son, la verdad que ganás en tiempo, en conocimiento, la verdad que hay muchas ventajas y muchas virtudes, y por eso siempre yo opino de que es muy importante, ¿no? Siempre mantener una base, darle continuidad y regularidad a los equipos, ¿no? No estar cambiando continuamente de jugadores, que creo que no hace bien, porque ya es tiempo que perdés, no tanto, no solo el equipo, sino que también el que viene se tiene que adaptar al estilo de juego del entrenador, a conocer a su compañero, a conocer la ciudad, a conocer, bueno, un montón de cosas, ¿no? Santi, la última de mi parte, ¿qué es lo que más sorprendió la noche de la actuación de Fernando Martina? Sus 48 de valoración, que son récord de esta temporada, los 34 puntos en 19 minutos o los 10 de 15 en libres. No, a Fernando no me sorprende nada. Fernando es una persona, un jugador que siempre es competitivo, que siempre quiere ganar, que siempre está a disposición del equipo, del entrenador. Siempre está peleando para dar lo mejor de sí, y la verdad que anoche hizo un partido increíble. Vos lo dijiste, 10 de 15 en libro, eso te demuestra de que él siempre quiere mejorar, siempre está entrenándose para mejorar en todas sus facetas, y la verdad que lo está haciendo muy bien. Anoche hizo un partido increíble, y la verdad que me pone muy contento porque trabaja para eso, y anoche tuvo sus frutos. Pablo, como siempre, gracias por el contacto, gracias por la onda, por estar, felicitaciones por la victoria de ayer, y ojalá que puedan tener y hacer un buen cuadrangular. Sería muy lindo que puedan pasar los dos, ¿no? Que pueda pasar Regata, que pueda pasar Estudiantes. Sabemos que es dificilísimo, están los 8 mejores equipos, está claro eso. Vimos un cuadrangular de alto vuelo en Boedo, con partidos que se definieron en las últimas bolas, con un Ferro que no pudo entrar, pero que estuvo en todos los partidos en juego, inclusive lo puso en jaque San Lorenzo, y lo tuvo Maltrera Mollidas Cruces, que es un gran equipo también. Ahí faltaron al final meter la bandeja de Gramajo, un par de triples que se fueron y derrota por 6 puntos, en partidos que se ganan y se pierden por detalle, ¿no? Así que ojalá veamos un cuadrangular de alto vuelo, y ojalá que Regatas y Estudiantes puedan estar en la gran final, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Fabián. Ojalá, nosotros también es lo que deseamos y vamos a ir a buscar. Así que, bueno, esperemos que todo se dé positivamente y podamos estar en la final four. Un abrazo.